cadera si lo mueves se la antojan. Sus caderas al moverlas se me antojan. Y no para de bailar. Pero mira, esa nena si lo mueves se la antojan. Sus caderas al moverlas se me antojan. Y no para de bailar. Esas caderas se les aflojan. Y las muchachas cuando bailan se le antojan. Esas caderas se les aflojan. Y las muchachas cuando bailan se le antojan.